Aquí comienza Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Comunitario Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Vargas, naturópata calificada por el Ministerio de Salud, educadora popular del Espacio Comunitario Santa Ana y de la Salita de Salud AINI, que se encuentra al interior de esta. En este momento quiero presentar a mi compañera, colega, amiga, Marta. Hola, sí, yo soy Marta, acupunturista, certificada por el MINSAL. Llevo 5 años ya en esta linda carrera y 2 en Espacio Santa Ana aquí con mi compañerita y un grupo igual que estamos levantando la salud comunitaria como una forma también de entregar nuestros conocimientos al servicio del pueblo igual. Acercar todo este conocimiento tan importante a quienes nos rodean al territorio. En este programa, en estas cápsulas que vamos a ir emitiendo mensualmente, vamos a ir hablando de salud natural, de medicina tradicional también, de los pueblos, los territorios, en completa libertad, ¿verdad? Vamos a ir entregando de a poquito nuestros saberes, nuestros conocimientos, por lo que queremos iniciar esto hablando de qué es la sala de salud AINI, ¿verdad? Y dónde se encuentra. Nosotros somos un espacio, ¿verdad?, comunitario, abierto al territorio del Cerro Cordillera Valparaíso. Estamos presentes de hace 5 años al interior del Espacio Comunitario Santa Ana, con la convicción de facilitar estas terapias a precio popular, comunitario, permitir el acceso de estas medicinas a toda la gente que lo necesita, ¿cierto? Claro, y también rescatar al final que la salud es un proceso que vivimos diariamente y que está más cerca de nosotros de lo que pensamos, solo que este último tiempo la salud se ha llevado a otros espacios que nos alejan igual de lo que es el ambiente y que en realidad está para nosotros, a nuestro servicio, para poder equilibrarnos. Así que muy felices igual de poder empezar este camino y acercar al final información que quizás está dentro de nosotros y lo hemos olvidado. Información valiosa que también a veces se toma de otros espacios en donde se elitiza toda esta medicina y por lo mismo es que nuestro principio fundamental, además de del facilitar estas terapias, es la educación comunitaria popular. Oye, Vale, ¿y tú nos podrías contar un poco cómo nace la sala AINI? Sí, bueno, la salita de salud AINI nace hace aproximadamente 6 años ya, luego de un congreso nacional que se hizo después del fallecimiento de la pequeña Amelia Salazar, que murió en el hospital Van Buren por negligencia principalmente médica, no le permitieron un derecho a cama. Y desde ese momento es que Espacio Santa Ana decide también formar la salita de salud comunitaria y en asamblea se decidió que era muy necesario el sostener una salita de salud con estos fundamentos que hablábamos al principio, ¿verdad? Entonces, desde ahí nació esta invitación a participar, éramos varias terapeutas en esos momentos, siempre ha estado la acupuntura, bueno, la naturopatía, las flores de Bach, los cuales se mantienen con distintos terapeutas, pero se sigue manteniendo hace 5 años activos en el territorio. Claro, y así dar respuesta real a lo que era una problemática, bueno, y que todavía nos acompaña, ¿no? Como cómo es el acceso a la salud en estos momentos en Chile. Nosotros, igual como Salita AINI, entendemos y tomamos como principios lo que también levanta la OMS, este organismo entiende que el estado completo de bienestar va a tener la persona cuando tenga un equilibrio físico, mental y social. O sea, toma estos 3 conceptos y lo vincula cuando al disfrute pleno de los derechos fundamentales del ser humano, que en términos de papeles suena muy bonito, ¿no? Y nosotros en base a eso, y entendiendo que la salud entonces es un trabajo constante, lo trabajamos desde la salud integral. Entonces la salud integral va a entender este estado de bienestar, pero va a ser alcanzado cuando haya un equilibrio de factores. Y aquí hay más factores, entonces hablamos del físico, del biológico, el emocional, el mental, el espiritual y el social. Y en base a ese equilibrio de estos cinco elementos, vamos a tener un posible desarrollo del ser humano. Y esto a nosotras nos hace mucho sentido, igual de la salud integral, y por eso nos enfocamos también en que esto tiene que ser comunitario, tiene que ser también desde un conocimiento popular, para que estos cinco factores, que son súper importantes, puedan llegar a su equilibrio. Y tomando las prácticas de la medicina natural, las cuales se basan en el uso de materiales naturales, tanto para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades, es que nosotros queremos ofrecer un estado de salud o una forma de llegar a la salud en Salitaini. Y por lo mismo nosotros como grupo, porque somos 4 o 5 personas, tenemos y ofrecemos estos tipos de medicinas, como la medicina china, la cual yo practico, están las flores de Bach, la osteopatía y los talleres de formación de salud natural, que ahora se han lanzado varios, gracias aquí a la Vale, en donde enseñamos tanto de comidas, de cómo preparar nuestros propios remedios y ayudarnos entonces a buscar este equilibrio que hablábamos antes. Sí, tienes completamente toda la razón, porque bien, para mantener una salud firme o sentirse saludable, todo tiene que haber una educación detrás. Tenemos que visualizar, entendernos nuestro cuerpo, como tú lo mencionabas, como un todo. Entonces, desde la medicina natural, nosotros siempre vamos a ver que la búsqueda del equilibrio es dinámico, ¿cierto? Así como se expresa nuestras células, como se expresa nuestros pensamientos, ¿verdad? Como se expresan nuestras emociones. Ese es el equilibrio que se habla. Entonces jamás nosotros vamos a estar en un equilibrio, o jamás debemos ver o enfocarnos en entender un equilibrio como algo sin movimiento, ¿no? Claro. Porque siempre tiene que haber este dinamismo, por lo mismo equilibrio dinámico, que va para el ajuste. Entonces, por eso hablamos de la relación mente-cuerpo-espíritu o espíritu-cuerpo-mente, que la Organización Mundial de la Salud lo expresa muy seco, ¿verdad? Como algo mantente mentalmente bien, físicamente activo y también aliméntate y piensa bonito, ¿cachai? Claro, en el fondo, muy como que terrenal igual. Es súper terrenal, y esto, la salud natural es mucho más que eso, ¿verdad? De hecho, se habla de que todas nuestras las enfermedades, que nosotros no llamamos desajustes, nacen principalmente de nuestras emociones, de nuestras formas de vida, desde nuestra infancia, desde nuestro útero, inclusive desde cómo fuimos gestados. Cuando tomamos conciencia un poquito más en profundidad, podemos lograr entendernos. Y ese es el principio macro de todo esto: la autocomprensión, el autoentendimiento y la autonomía de nuestra propia salud. Claro, Salita Aini, tenemos ese principio básico que es súper importante replicarlo, y es súper importante que todo el mundo sepa, por eso mismo estas cápsulas. Las patologías, cómo se van asociando a todo esto espiritual, también nos da respuesta de cómo la eficacia que tienen las medicinas naturales cuando hablamos de resultados, ya que en estas no se separa al individuo tanto de su contexto como de su proceso de crecimiento. Entonces, al final podemos entender que una dolencia que puede ser muy banal puede tener raíces muy profundas, y que entonces hay un acompañamiento ahí que tiene que ser muy empático y muy cariñoso. Y esa es la idea igual de Aini, de poder acompañar a quienes lo necesiten desde lo popular, desde lo comunitario. Bueno, esa era nuestra presentación. Estamos muy felices y ya se viene la segunda parte. Vamos ahí a una pausa y ya volvemos con más información. Qué bonito está tu pelo con el agüita salada. Yo guardo este momento como un tesoro del tiempo. Siempre me estoy moviendo tal como lo hace el mar. Yo vivo en movimiento como los bosques del viento. Qué bonito está tu pelo con el agüita salada. Yo guardo este momento como un tesoro del tiempo. Siempre me estoy moviendo tal como lo hace el mar. Yo vivo sabotearé mis dioses y seguiré en tu juego. Si me lo pides tú, hoy me quedo. Acamparé tu falda para sentarme en la cumbre, amanecer tu espalda y que nunca me acostumbre. Que tu beso alumbre en el tiempo que nos queda. Si me sigues tú, a la guerra por sin tregua. Por las nubes de tu pelo bajo pa' tus caderas, el mapa de esa diosa en mi memoria. Me arranco en un velero, voy subiendo esa escalera pa' llegar hasta tu seno, el corazón de cordillera. Estoy buscando el cielo en los lugares mares que una vez toqué. Esos lugares que tú sabes que yo te bloqueé. Conexiones siderales forman vórtices, como el día y la noche en un atardecer. Qué bonito está tu pelo con el agüita salada. Yo guardo este momento como un tesoro del tiempo. Siempre me estoy moviendo tal como lo hace el mar. Yo vivo en movimiento como los bosques del tiempo. Yo vivo en movimiento como los bosques del tiempo. Haciendo música más que pasajera, más que comercial. Decora el paraíso. Astro, now, piña, Bianbao, Laguna Verde. Astro. Yo vivo en movimiento como los bosques del tiempo. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Bueno, y estamos de vuelta ya con este primer capítulo, que podemos llamarlo como visión terapéutica de la salud natural comunitaria en época otoñal, porque ese es el tema que se viene ahora con más profundidad, ¿verdad? Marta nos va a hablar un poquito sobre la relación de la medicina china con este otoño, porque nuestra idea de los próximos capítulos es introduciéndonos a las distintas estaciones. Así que le doy el pase a mi amiga Marta, que nos va a contar la relación que tiene el otoño con la medicina china. Y vale, bueno, la medicina china y yo creo que muchas de las medicinas que son más ancestrales entienden que el contexto va a ser muy importante para el desarrollo del ser humano. Entonces es importante poder ir ajustándonos según a la temporada que estamos viviendo. Y en este caso nosotros vamos entrando al otoño, que sería la estación, estamos mucho más alejados como hemisferio del sol. Entonces en la medicina china el otoño tiene una importancia en el sentido como de prepararse, de preparar este yang, no sé si ustedes conocen este concepto, que habla del fuego, lo podríamos asociar al fuego, porque al final el yang siempre se va a entender con su polaridad del yin. Entonces, en este caso, el yang es el movimiento, lo calórico, lo que bota, lo que se mueve. A diferencia del yin, que sería el reposo, lo lento, lo nutritivo. En este caso, el otoño es el primer acercamiento al la temporada más yin, que va a ser el invierno. La medicina china enfoca su conocimiento en base a 5 elementos, porque la medicina china también entiende que el cuerpo humano es el ejemplo del cosmos, entonces va a ir sacando cosas de la naturaleza para poder ir entendiendo cómo se va moviendo y relacionando todas las partes del cuerpo. En este caso, en el otoño, nosotros los vamos a asociar al elemento metal. El metal es un elemento que se puede mover, es un elemento maleable y también es rígido. Entonces, vamos a tener ese elemento, por ejemplo, primando en esta estación. Si lo vemos como en los factores climáticos, en esta época empieza la sequedad. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado con este factor climático, porque va a estar más presente. Entonces tenemos que tratar de nutrirnos más, de poder tomar más sopitas, por ejemplo, más lechecitas vegetales calientes, algo que nos ayude con esa sequedad. Por eso hay muchas veces personas que se empiezan a tapar la nariz, ¿cierto? Como ese tipo de patologías o problemas a los pulmones. Porque en esta época también el elemento metal va a estar asociado a dos órganos principalmente, al pulmón y al intestino grueso. Y las emociones, porque la medicina china, como hablábamos antes, igual que las otras ancestrales, van a siempre asociar estos factores que podemos decir que son muy físicos a también factores más emocionales. Y en este caso, la emoción que procesa el metal es la tristeza y la preocupación. No vamos a decir que estamos todos en otoños preocupados y tristes, ¿no? Pero sí, en la medicina china se dice que el elemento metal, y que todos tenemos todos los elementos, los cinco elementos, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar solo del metal. En este caso, cuando hay algún desequilibrio, vamos a tener que, si es que está asociado al metal, va a haber más sensación de tristezas o de preocupaciones. O estas mismas nos pueden llevar a un desequilibrio en el elemento. ¿Y eso también a nivel digestivo? También. O sea, que se puede manifestar más condiciones de salud a nivel digestivo. Totalmente. Vamos a tener, por ejemplo, problemas para defecar o estreñimiento. Eso vamos a hablar de sequedad. Entonces es muy importante poder ir fortaleciendo estos dos órganos, y en la medicina china los órganos tienen más funciones, ¿cierto? Que solamente lo que conlleva al pulmón, que podría oxigenar, la oxigenación, y el intestino grueso solo la limpieza, pero hay que estar ahí pendiente para que podamos ir nutriéndolo y que no caigan en desequilibrio. Me hace mucho sentido lo que tú dices en relación al sistema digestivo y lo que es pulmón, porque eso tiene que ver mucho con lo que pasa en naturopatía en un proceso también tan estacional como lo que es el otoño y durante todo las estaciones, pero principalmente se manifiesta mucho más en estos tiempos, que es la inflamación intestinal, ¿cierto? Que desde la naturopatía le llamamos como fiebre interna digestiva, ¿cierto? Y desde muchas otras visiones también, ayurvédica, desde la medicina china, por supuesto, también es como una condición más desde intestino principalmente. Entonces, entiendo que para eso podemos tener ciertos alimentos nutritivos, plantas medicinales que podemos ir ocupando, ¿verdad? ¿Nos puedes presentar alguna receta que nos ayude? Sí, a mí, por ejemplo, en estos casos me gusta mucho porque combina lo que estabas hablando tú, como el proceso desinflamatorio y también el proceso nutritivo en el cual nos metemos en la estación del otoño, que es la leche dorada, ya muy conocida, por suerte, porque es una receta que beneficia en todos los ámbitos, siento yo. Y les cuento, ahí para que vayan anotando. Así hago yo la leche dorada, ¿ya? Le echo una cucharadita de aceite de coco, un cuarto de cucharadita de cúrcuma, un cuarto de cucharadita de jengibre. Esto yo los uso en polvo, sí, es más fácil. Entonces después le echamos una ramita pequeña de canela, dos granos de pimienta entera. ¿Y por qué entera? Para que no sea tan picante, pero tenga toda la propiedad de la pimienta. Una semilla de cardamomo y la leche vegetal. Importantísimo. Tiene que ser de vegetal porque si estamos metiendo todos estos productos desinflamatorios y metemos la leche de vaca, todo... Adiós, desinflamación. Adiós, desinflamación. Hola, inflamación. Claro, bienvenida. Claro. Y bueno, y hay un pequeño orden importante, que es que metemos todos los ingredientes menos la cúrcuma, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que queremos de la cúrcuma es una propiedad que se llama curcumina, que unida con la pimienta negra va a activarse y va a funcionar en nuestro intestino, en nuestro cuerpo. Pero la curcumina es muy delicada. Entonces, lo ideal es que echemos todos los otros ingredientes. Podemos endulzarla, ¿cierto? Con alguna miel o azúcar morena, ojalá nunca blanca. Al último, cuando panela. Ya apagamos... La panela. La panela, rico, sí. Ahí ya... lo que uno tenga en la casita, pero lo ideal es que no sea azúcar blanca, y cuando apagamos esta leche podemos echar la cúrcuma molida y la revolvemos. ¿Qué leche estás ocupando tú para la preparación increíble de esta leche dorada? Hay varios tipos de leches vegetales, pues no, bebidas vegetales. Bebidas vegetales, más claro. Bien llamadas, claro. Mira, yo uso la avena, es muy nutritiva y por su bajo costo, digámoslo. Y la podemos hacer, yo la hago, no compro del supermercado. Y también les invito a probar la leche de coco. La leche de coco yo también la he comenzado a hacer con coco rallado y se deja remojando, ojalá con agua caliente un par de horas, y después se puede triturar y queda una leche muy, muy rica. Sabes que no es pesada, a diferencia de esas leches que son como envasadas, que son muy fuertes. Siento yo, ahí cada cual con su gusto. Entonces tenemos que asociar las estaciones, nuestros alimentos, con esta receta maravillosa que nos diste sobre la leche dorada, ¿verdad? De hecho, tibiecita debe ser en este periodo. Sí, lo ideal sea calentita. Para poder tomarla y ayudarnos potencialmente a subir nuestro sistema inmunológico también, pues no solamente a movilizar sangre. Esta época importante para la medicina china son los sabores picantes. Y si entendemos el sabor picante lo que hace es como calentarnos un poco. Entonces, de nuevo, estamos generando el yang que ya por fuera se está yendo el calorcito, ¿cierto? Ya empezaron los días más nublados. Entonces, comenzamos a comer cosas que sean blancas y que sean picantes. Genial que lo mencionas, porque lo picante lo que hace es movilizar sangre. Totalmente. Al estimular, a darte un pequeño calorcito. Claro. Oye, vale, nos vamos a un corte, vamos a escuchar musiquita y volvemos a la tercera parte de esta primera cápsula de salud. Thank you. Estás escuchando Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Entonces, estamos ya en nuestro tercer y último bloque de este espacio de conversación en torno a la salud y no nos podemos ir sin explicar lo que es el AINI, que es nuestro principio igual y que enfoca nuestro trabajo de salud comunitaria. Sí, bueno, el AINI desde la salita de salud comunitaria del Espacio Santa Ana es que nace principalmente por el sentido de la reciprocidad, pensando que en los pueblos andinos yo entrego algo y ya es recíproco esto, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con los elementos básicos de la naturaleza, la tierra, el aire, el viento, el fuego, que tiene que ver con el buen vivir, con el buen hacer, con el buen pensar también y con el buen comunicar. O sea, el AINI va a poder vivirse si tenemos entonces estos cuatro principios bien formados. Nosotros como espacio comunitario estamos siempre a través de todas nuestras reuniones, asambleas, prácticas, ensayo y error, de cómo también uno prioriza una fuente principal, que son objetivos de vida, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, con el buen pensar, el buen vivir, el buen hacer, el buen comunicar, el aportar, el entregar. Y sabemos que la reciprocidad, por ejemplo, acá la recibe el territorio. Y así como el territorio se siente bien y bienvenido por todo lo que se hace, no tanto con la salita de salud, sino que con el espacio en general, y es que se puede avanzar en el pro de un buen vivir. Sí, para que podamos comunicar aquí la información que queremos ir entregando a ustedes. Entregando, ¿cierto? Libre para todos estos medios libres de comunicación, qué tan importante es tener estos espacios, como lo mencionaste tú. Me encanta. Estoy feliz. Sí, igual. Muchas gracias, Vale. Nos vemos próximamente, nos escuchamos, nos hablamos y los dejamos invitados igual para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos. Aquí despedimos esta entrega de Amacerando Salud. Amacerando Salud. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Diálogos comunitarios sobre medicina natural. Por el equipo de trabajo del Espacio Santa Ana y la Sala de Salud AINI del Cerro Cordillera.